Si fuera una cabeza de limón, eres un limón, haría un orificio. Exprimiría y te salpicaría. Si fuera una cabeza de limón, haría que son tu llorar. De la cama para ser.